Realmente yo he venido a hablar de la privatización del sistema de control migratorio, ¿no? El sistema de control migratorio en Europa es indudablemente sigue el patrón yanqui y bueno, el patrón yanqui en realidad está metido dentro de todo el sistema de prisiones norteamericano, que es netamente privado. No es netamente privado, pero desde la construcción de los edificios hasta la gestión de la lavandería, los datos, es decir, todo es privado, ¿no? Hay corporaciones como CCA, y bueno, el proceso de privatización, al inverso, como yo pensaba, no va de la prisión al centro de internamiento, sino que el primero que se privatiza en Estados Unidos es el centro de ¿cómo se dice en castellano? O sea, el centro de admisión de Houston, que es básicamente donde registran a los detenidos y luego son enviados a los centros de detención propiamente dichos, que en Estados Unidos, a diferencia de España, son básicamente prisiones, es decir, inmigrantes detenidos por situación irregular en el país son encerrados en prisiones con presos comunes. Ni siquiera están separados por si son irregulares o si son criminales o no criminales, ¿no? Estados Unidos es el sistema que más regulaciones tiene, que aún encima estas regulaciones son públicas, es decir, porque los yanquis tienen esta cosa de hacerlo todo público, es decir, son públicos todos los contratos de, pues, por ejemplo, de CCA, que es una protesta en el centro. CCA es Correction Corporation of America, que es una empresa que hace un servicio global, ¿no?, en lo que al control de prisiones y inmigración se refiere. El primer contrato que hubo, la privatización de aquel centro que os acabo de enseñar, fue entre el US Department y CCA en el 83. Y es un centro de internamiento para extranjeros, la siguiente es un centro para mujeres, y lo siguiente que se empieza a privatizar es todo el sistema de prisiones, ¿no? Por lo tanto, aquí es hacia donde vamos en Europa. Perdonad, porque ahora se monta. Vale. Entonces, ¿cómo funciona? CCA construye una prisión con capacidad para 100 presos y los pone a disposición del Estado y le alquila las camas. Es como hotel. Es decir, el sistema de prisiones básicamente funciona como hoteles para el hotelero, ¿no? Evidentemente, ¿no? El primero es que no era ahí donde estaba, el que os acabo de enseñar, pero bueno, vuelvo para atrás, sino que fue un motel, que también es una práctica dentro digamos, de la genealogía del campo de Agamben, ¿no? La reutilización de espacios para encerrar a cierto tipo de grupos sociales, ¿no? Perdona, porque estoy andando para abajo aquí, se me mueve para allí, ¿no? Pero claro, todo este tema de la norma, de la total publicidad de las normas, realmente lo que hacen son normas que en realidad lo que permiten es la excepcionalidad. Es decir, en el sistema de detención de migrantes no se puede detener a mujeres en centros de internamiento, salvo que la autoridad competente considere que sí, no se puede aplicar restricciones con fuerza, salvo que. No, es decir, todo es un continuo. Esto mismo es lo que contaba Isabel ayer, que pasa ahora mismo en Grecia, ¿no?, con la normativa higiénica 39, que fue aprobada hace varios años, o sea, fue hace un año, la tumbaron y hace 3 meses la han vuelto a poner a andar, que permite el test de VIH forzado a comunidades de especial vulnerabilidad, ¿no?, básicamente. Prostitutas, migrantes, toxicómanos y jóvenes, ¿no? Este mismo tipo de margen, este margen que se deja de actuación para el policía, ocurre también por ejemplo, en Inglaterra. Esto relaciona ha habido un enorme debate sobre si solicitar o no pruebas de SIDA para la concesión de visados para entrar al Reino Unido. No se pide prueba de SIDA, sí que se pide de tuberculosis, con una jugada bastante pendeja, porque, o sea, construyó camisas un montón de personas que tienen SIDA, que por lo tanto también tienen tuberculosis, que además tienen SIDA, pero vuelve una vez a estar en manos del policía de turno. El policía de turno en Inglaterra, si considera por una cuestión física que la persona puede estar infectada de SIDA, pues, disculpad por mi terminología burda, lo puede forzar a realizar un test y por lo tanto no dejarlo entrar al país, ¿no? En Estados Unidos el internamiento es indefinido, es decir, tú entras a... se detienen por una situación irregular, que sí que es considerada delito, a diferencia de España concretamente, y si el individuo apela, mientras dure la apelación, el individuo está encerrado, puede pasar pues 2, 3, 5 años por no tener documentación, ¿no? En cuanto al tema de las deportaciones se hacen igual que aquí a través de líneas aéreas privadas, American Airlines y todo, cuando son deportaciones chiquitas, es decir, una o dos personas, tres máximo, van dos policías por deportado en un vuelo regular que no se puede tocar más de una vez, ¿no? Cuando son, digamos, un poco más grandes, hay un ente estatal que sí es Aviation Services, que realiza deportaciones masivas, organiza, llena aviones enteros. Básicamente lo que hace son las deportaciones a México, que es el país al que más deportaciones se realizan, ¿no? Unos cuantos datos, ¿no? Estados Unidos deporta alrededor de 400.000 personas al año, ¿no? Y Estados Unidos es el único, prácticamente, que en estos datos de deportaciones sí que hace una discriminación, o sea, sí que indica cuántos son criminales, cuántos no son criminales, hace diferenciación por nacionalidades. España da una cifra total de 3.000, no sé cuántos deportados en el 2.000 y pico deportados el año pasado, pero no dice a qué nacionalidades. Hay nacionalidades que habría la duda de si se puede deportar a alguien o no, como Irak, como Afganistán, que son sitios donde Estados Unidos deporta gente, ¿no? Y en relación a la deportación también, en Estados Unidos se permitió hasta hace 5 años que la autoridad, el agente que traslada a la persona, lo cede forzadamente, ¿no? La deportación, el momento crítico de la deportación es obviamente el momento del avión, y es también el momento en el que el deportado tiene una capacidad mayor de resistencia, porque allí la autoridad es el capitán del avión, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer generalmente es resistirse, no dejar que lo sienten en el asiento, gritar, ¿no? Y apelar a los otros viajeros para que eviten la deportación. Tenía un vídeo, es un poco hardcore, que me lo voy a pasar porque si no. Pero bueno, de deportaciones, si tecleáis en Google deportación, saldrán muchas, y para ver un poco cómo es la realidad. Trayendo todo esto a Europa, Europa es prácticamente lo contrario. El camino va por ahí, pero en lo que se refiere a información es completamente opaca. Es decir, las organizaciones no gubernamentales dicen que hay 20.000 muertos en el estrecho. No hay datos sobre esto, no, son estimaciones aproximadas. Lo que sí que hay es esta organización United, que tiene la sede en Holanda, me parece, United Against Racism, Sexism y todos los sismos malos. Ellos elaboran una lista con la que Daniel y yo trabajamos el año pasado, hace 6 meses, que es esta lista, ¿no? Que es una lista que comprende desde el 93 a 2012, y la fuente de la lista son básicamente reportes de prensa, es decir, los Estados miembros no apenas dan datos oficiales sobre deportaciones, mucho menos sobre muertes, que aparte no tienen nada que ver con ellos, ¿no? Porque son en el estrecho, son en los pasos fronterizos. Esta es parte de la lista que utilizamos para uno de los proyectos, en la que usamos solo los casos de NN, es decir, los no reconocidos, que también considero personalmente que son desaparecidos, igual que los de las dictaduras latinoamericanas, pero no se le da esta consideración, ¿no? Quiero decir con esto que todos los datos que con los que nos manejamos son datos de ONGs, de organismos autónomos, ¿no? 17.000, la lista cuando nosotros la utilizamos en mayo tenía 16.200 muertos. Hace un mes la renovaron, son 17.000 y pico, ¿no? De esto, cuando hablamos de migración, nosotros personalmente hablamos de esto, ¿no? Entonces, en Europa, más muertos y heridos. Este mapa es el mapa de centros de internamiento en Europa y en Europa, ¿no? Y es un mapa elaborado también, una vez más, por una organización no gubernamental que se llama Migre Europe, que es una red de colectivos. Y este mapa para mí, ¿no?, muestra ya el proceso de externalización de fronteras, ¿no? Cuando la Unión Europea entra a España, entra a Grecia, se les encarga la función de policía de frontera, y una vez que sigue aumentando la Unión Europea hacia el este, igual, ¿no? Si luego en estos países ejercen activamente la de policías de frontera, Pero lo que me interesa el mapa realmente es lo de abajo, ¿no? No sé quién decía el otro día de que la frontera estaba en el estrecho de hace 10 años, ¿no? Que a través de convenios bilaterales con países del Magreb y del norte de la región subsahariana se establece que ellos ya hagan la función de policía, ¿no? Así, bueno, la foto está aquí en casa, así. Berlusconi y Gaddafi firmaron un convenio para resarcir a Libia por el agravio italiano durante la colonización de Libia. Fundamentalmente esto lo que sirvió fue a una enorme inversión económica en Libia y Libia se comprometía a hacer de policía de policía de los flujos migratorios que vienen desde el sur, ¿no? No sé si lo visteis, hay un par de vídeos por ahí también de Libia hacía lo mismo que hacía Marruecos, de Marruecos sí que a lo mejor os acordáis, se le devolvían los subsaharianos, los subsaharianos los lleva al final del desierto y los sueltan allí, obviamente se mueren de sed, ¿no? España ha hecho lo mismo con Marruecos, como estaba diciendo, durante muchos años, pero además esto ya es el colmo, ¿no? Es el Plan África, este es el último, el primero que es de 2004 me parece. Básicamente de lo que se habla es de desarrollo, de educación, de derechos infantiles, ¿no? Y sin embargo, en el 2009-2012, esto solamente era portada, pero ya el eje del plan África es la lucha contra el tráfico de personas, ¿no? Contra el tráfico, sí, contra la trata de personas, ¿no? Claro, en Europa, al menos en España, la gestión es de momento básicamente pública, a excepción de ciertas áreas, pues eso, obviamente el Estado no construye los centros, lo construye una constructora, el catering pues lo lleva una empresa privada, pero de momento la seguridad todavía es de la Policía Nacional, ¿no? Sin embargo, Europa, la normativa de la Directiva de la Vergüenza, que tendrá 5 años ya, hace 7, Frontex empieza a coordinar todas las policías de la Unión Europea, por un lado, ¿no? Hay casos documentados de policía alemana patrullando la frontera griega, griega con Turquía, ¿no? En segundo lugar, emite informes sobre las zonas salientes, digamos, ¿no? Estas pelotitas que veis pues son las zonas donde hay más muertos, como la peor de todas ahora mismo es Lampedusa, el estrecho, Canarias, realmente no responde a la situación actual, porque hoy por hoy el 80% de la migración a Europa entra por Turquía, el río Ebros, Grecia, ¿no? Básicamente estos informes se emiten a la Comisión Europea, la Comisión Europea es la que decide en función de estos informes dónde se invierte los miles de millones que recibe Frontex para cerrar estos pasos fronterizos, ¿no? Y por tercero, por último, Frontex realiza la coordinación de vuelos de deportación masiva. Es decir, deportación masiva suena raro, pero no suena raro, suena a otro tiempo, pero en realidad Frontex lo que hace es coordinar. Si Bélgica, por ejemplo, en un momento dado tiene un CUP, tiene 50 congoleses y decide montar un vuelo, Frontex coordina al resto de países, dice, hay un vuelo montado desde Bélgica al Congo, y dice, pues España tiene 2, Italia tiene 2, ¿no? Yo tengo 3. Entonces, imaginaos también lo que estoy hablando de Bélgica al Congo deportado, encima hacer escala en Milán, París, Madrid, al Congo, ¿no? Está prohibido por todas las convenciones, todas cartas fundacionales de la Unión, de la deportación masiva. Sin embargo, se practica. España la practica. España ha montado solita más de un vuelo al Congo lleno, es decir, vuelos únicos exclusivamente de gente deportada. La privatización en realidad es, digamos que, por ejemplo, Inglaterra es el sitio donde más privatizado está el sistema, España probablemente de los que menos, ¿no? En España la situación es la siguiente, y es que, yo enseño el mapa de los centros de internamiento, Málaga está cerrado, pero Málaga ha pasado lo mismo lo que decía del hotel antes, ¿no? El centro de internamiento de extranjeros de Málaga fue una caserna militar, un cuartel militar, después, cuando no tenía las condiciones, pasó un cuartel militar, fue una perrera, después fue un centro de internamiento y lo han cerrado el año pasado, pero no por una victoria de los movimientos contra los centros de internamiento, a mi modo de ver, sino porque se caía. En ellos ya han muerto, en los centros de internamiento yanquis ya han 131 muertos en los últimos 10 años, en España llevamos solo 4, por decir solo. Y bueno, la gestión interna de los centros es policial, es el destino de castigo para la Policía Nacional, es decir, nadie quiere venir a un centro de internamiento porque lo que hacen son funciones, bueno, función de carceleros en realidad, sin tener la formación, no digo que un carcelero sea mejor que un policía, pero bueno. Ellos desde luego no están ahí porque quieren, sino que es digamos como el destino de castigo y por lo tanto el trato con los presos pues es el que es. Esta foto es de una visita, porque claro, prensa no puede entrar, las ONGs pueden entrar determinadas y a raíz de la última muerte en Barcelona de Idrissa Diallo, hace ya 2 años, el ministro, bueno, el gobierno decidió que mandaría que publicaría un reglamento para el funcionamiento interno de los centros de internamiento. Y nos invitó a toda la prensa a hacer una visita al CIE, que bueno, fue un zoológico, y en la que precisamente los tuvieron en el patio a los presos todo el rato, muy lejos de nosotros, no nos dejaron hacer fotos más que cuando estábamos muy lejos, al estar muy cerca nos subieron arriba, no dejaban grabar si tú los podías escuchar lo que hacían. En fin, en un centro de internamiento, ¿sabéis por qué se entra? Bueno, aunque el internamiento, el 70% de las personas que entran es por situación irregular, es decir, no tener documentación. Habrá un 30% que de la prisión son enviados directamente aquí, conviviendo. Pero es que la estancia irregular en España es falta administrativa. La consideración de entrar a España sin los papeles equivale a aparcar mal el coche. Sin embargo, un migrante se le puede encerrar hasta 60 días. La directiva de retorno establece un periodo máximo de 18 meses de internamiento. Los países, en función de sus regulaciones, lo adaptan a lo que quieran. Zapatero, muy socialista y muy de izquierdas, aumentó de 40 a 60 el tiempo de internamiento, que es el tiempo máximo. Se dan muchas situaciones extrañas, ¿no? Es decir, tú entras ahí, si no hay un cupo, si aquí no te meten en un avión, te quedas ahí hasta los 60 días y en los 60 días sales con un orden de expulsión. El internamiento además es una medida excepcional. La ley lo contempla como una medida excepcional. Si usted tiene domicilio y no tiene documentación, vamos a comisaría, yo le puse una orden de expulsión y usted tiene un mes para abandonar el país, porque la gente tiene familia y tiene vidas, ¿no? Sin embargo, se aplica como norma. Se aplica como norma una privación de libertad por una cuestión que es como aparcar mal el coche, insisto. Este es Mohamed, uno de los muertos murió en el CIE de Zona Franca. Y en relación a la información, por ejemplo, es curioso que cuando muere Idrissa, Idrissa muere un mes y medio después de Samba, que muere en el CIE de Aluche, que muere en diciembre, también las dos por una dejación médica. Samba venía diagnosticada del CETI de Melilla con SIDA, se queja 10 veces, no le hace ni caso, tiene una infección, dicen que se muere. Hay un documento oficial, nunca apareció. O sea, es decir, se tiene, pero no aparece, ¿no? El caso, salta el tema de los centros de internamiento a los medios de comunicación y el periódico.com hace una campaña, una recogida de firmas, se mueve viralmente por todo lado, para regular los centros de internamiento. En ningún caso piden el cierre, sino que piden la regulación, ¿no? Un poco lo que contabas de enseñar, o sea, de tapar e iluminar, de ocultar mostrando, ¿no? Pasa lo mismo con esto, ¿no? Es un tema que no ha interesado a nadie, de hecho ha habido Mohamed aparece ahorcado en su celda en 2010, Jonathan Sisalima aparece ahorcado en su celda en 2009 y no pasa nada. Se muere Samba, muere Idrissa, son muy juntos y curiosamente aquí no hay ninguna sospecha, que sí que la hay, ¿no? Es decir, que no les hicieron ni puñetero caso cuando pidieron ayuda, pero no hay eso de que aparece colgado, de que dices cómo aparece colgado, si en realidad esto es un centro. En fin. Claro, o sea, esto va en contra de todo, salvo sos racismo, o sea, la mayoría de las organizaciones que trabajan contra los CIEs trabajan por el cierre absoluto, o sea, no se puede permitir que se reglamente algo que es ilegal, ¿no? Por lo tanto, 60 días, tú no hay un cupo para que te manden a tu país, te sacan a la calle, te pueden volver a identificar, te vuelven a meter al CIE, otros 60, puedes estar entrando y saliendo y pasándote 60 días, ¿no? Continuamente. Básicamente, cuando muere Idrissa, se promete este reglamento. Un reglamento, esto fue hace 2 años, el reglamento sigue sin salir, es decir, no hay reglamentación para esto, pero sí que hay un borrador, ¿no? Y en el borrador, porque las condiciones de los centros de internamiento son que las visitas, por ejemplo, son con cristal, es decir, cosas que se han ganado en la lucha contra las cárceles hace muchos años, aquí todavía se dan bien. Visitas con cristal, los abogados tenían un poquito de, o sea, tenían más libertad que lo que tendrán con el borrador, o sea, con la nueva regulación, y las ONG siempre han entrado un poco así. El borrador básicamente lo que plantea es gestión interna por parte de ONGs afines, porque la Cruz Roja lleva entrando años allí en el pie de la lucha y nunca ha movido un dedo por nada, ¿no? Y abre la puerta a la gestión privada de la seguridad interna. O sea, este es el tema gordo, gordo, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, G4S, que es una empresa de multiservicios que gestiona las entradas de la Ópera de Viena y también la seguridad, los guardias de seguridad de los centros de internamiento, ¿no? O sea, ¿cuál es uno de los problemas? La responsabilidad civil subsidiaria aquí la tiene el Estado, indudablemente, porque estos son representantes, bueno, con todo, ¿no? De la otra manera es una cuestión privada y generalmente de un que se le pasó la mano a la gente, ¿no? Y lo dicho de la deportación, pues aquí es aplicable igual, es decir, compañías privadas que son las que realizan las deportaciones o los vuelos coordinados de Frontex, ¿no? Trabajando con esta lista de desaparecidos, la campaña por el cierre de los CIEs decidió hacer el proceso inverso. Nosotros trabajamos con la lista de desaparecidos, NN, ¿no? Porque consideramos que, pues que es una masa enorme de familias que se han quedado y que nunca sabrán, ¿no? Perfecto. Porque aparte buscan radio que suena. Entonces concreto un poco con esto, ¿no? Personalmente yo creo que esto es un genocidio, ¿no? Hay un enorme dispositivo multimillonario de persecución, detención, identificación. O sea, estamos hablando de empresas como Indra, ¿no? Los que la conocéis ya más o menos sabéis, pero Indra es la responsable de sistemas de vigilancia como el CIVE, que grabó la patera, que en febrero tal, es, bueno, el CIVE, ¿no? Iberia. Bueno, empresas privadas que tienen que ver con esto, pues en un avión de Iberia se murió o mataron a Osabuya, porque se asfixió curiosamente cuando tenía la boca tapada con cinta aislante, pues claro, se asfixió. Proitexa, que es la empresa que construye la valla de Melilla, que esta zona neutral que hay aquí, que es un tipo de valla que está prohibido para usos civiles, ¿no? Porque es una valla de cables de acero y alambre de espino y mata, ¿no? Luego, o sea, en relación a esto que decía del mega dispositivo que hay para capturar, identificar y devolver al migrante, en cuanto este muere, se para. Es decir, no hay. Canarias está lleno de esto. Es decir, de tumbas de africanos del 23/8/2001, número 9, número 5. O sea, no hay ni siquiera una base de datos, joder. Es pública, o sea, tiene que venir a hacerla United, y concretamente dentro de United, a título personal digo, porque conozco a dos que trabajan allí, lo hace una chavala que tiene la tara de hacer esta lista, ¿no? Y de ir archivando todos estos casos de muerte, ¿no? Esta es concretamente, ahora mismo no me acuerdo, la comisaria de Asuntos de Interior de la Comisión Europea. ¿Qué pasa? Cuando empiezan todas las revoluciones, las primaveras árabes y todos somos muy quincenemeros, lo que está claro es que la mayoría de los tunecinos llegados a Italia serán repatriados. Es decir, esto quería apuntar que todo migrante, por defecto, es considerado un migrante económico. El refugio es una cosa, parece carallo, del siglo XIX, ¿no? El refugio, el derecho de asilo, o sea, no existe. O sea, no, o sea, y esto ya desde hace 20 días, una cosa así, ¿no? Detenidos 5 sirios. Cuando iban a quemarse al Alonso, inmigración, tenían gasolina, ¿no? La gente, ¿no? No son migrantes, son solicitantes de asilo, o sea, es obvio, ¿no? Y bueno, quería entrar un poquito al tema de los movimientos sociales, pero no voy a pasar.